motivos para una y otra lucha supe la verdad. ¿Por qué tanta falsedad? Solo sé que me engañaste, no tuviste corazón. Sé que tú no me mereces, eres poco para mí. Sin motivo me dijiste que me fuera de tu lado. El destino que otra vez me ha jugado. Sin motivo tú te fuiste, de mí te has olvidado. Ya no quiero recordar más lo pasado. ¡No! Orgullo no me